padre, a toda madre, a todo joven, a toda persona. Qué bueno estar en la casa de Dios. Qué bueno estar en la presencia del Dios vivo, del Dios poderoso, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está el Señor. Aquí está Cristo. Y Él se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Les invito a abrir sus Biblias. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12. ¿Cuántos lo tenemos? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y leemos con la bendición del Todopoderoso Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Hasta aquí la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a hablar del tema: no dejes que la crítica te detenga. No dejes que la crítica te detenga. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, honra y alabanza. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, el Dios eterno. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Glorifica tu palabra, que corra y sea glorificada, y haga la obra para lo cual va a ser enviada. Vivifica, llena, fortalece, renueva, alienta, quita el miedo, quita la angustia, quita, Padre, todo lo negativo, lo perturbador, y llena de tu gloria, de tu presencia, Padre. Glorifica tu nombre, oh Dios del cielo y de la tierra. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos. Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Bendito tu nombre, oh Dios eterno. Amén. Pueden tomar su lugar adorando al Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El arca del pacto representaba a la misma presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando aquella arca de la alianza o arca del pacto estaba donde Obed-Edom, ocurre algo maravilloso. Dios lo bendice. Dios lo prospera, Dios lo exalta, y no solo a él, a toda su casa, a toda su familia, a todo lo que tenía. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre honraba a Dios, porque este hombre vivía en obediencia a la palabra de Dios viviente. Y cuando alguien se comporta de esa manera, Dios lo prospera, Dios lo bendice, Dios lo enriquece. Bien dice la Escritura, mi siervo será exaltado, será engrandecido, será puesto muy en alto. Porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dios bendice a sus hijos. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a su iglesia. Dios bendice a los que le obedecen. Dios bendice a los que viven en santidad. La bendición de Dios no es una fábula. La bendición de Dios no es un mito. La bendición de Dios es una realidad. Pero Dios lo bendijo, porque este hombre vivía de una manera recta, de una manera agradable ante los ojos de Dios. Y si usted no vive de una manera acorde a la palabra de Dios, Dios no lo puede bendecir, Dios no puede prosperarlo, Dios no puede ayudarlo, porque Él no tendrá por inocente al culpable, porque Él es un Dios justo, que paga a cada cual conforme a sus obras. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, pero vida, gozo, paz a todo ser humano que hace lo bueno. Y en la casa de Edom, de Obed-Edom, estaba el arca. Eso es como decir que Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba ahí. El único Dios verdadero estaba ahí. La gloria de Jehová estaba ahí. La Shekina de Jehová estaba ahí. El Espíritu de Dios estaba ahí. La presencia del Padre Creador estaba ahí. Estaba donde Él estaba, donde estaba su familia y donde está la presencia de Dios. Suceden cosas gloriosas, suceden cosas maravillosas, suceden cosas extraordinarias. Donde está la presencia de Dios no hay maldición, donde está la presencia de Dios no hay caos, donde está la presencia de Dios no hay inmundicia, donde está la presencia de Dios no hay miedo, no hay angustia, no hay tragedia. Donde está la presencia de Dios, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay vida, ahí hay riqueza, ahí hay pureza, ahí hay santidad, ahí hay crecimiento, ahí hay desarrollo. Dice la Escritura que cuando colocaron los palos, las varas, ante la presencia de Dios en el tabernáculo, el Señor dijo, la vara de quien yo he escogido florecerá, rebeldecerá. Y un palo, que quizás lo usaban como bastón o para otra cosa, está cortado, no tiene vida, no tiene color de vida. Y dice la Biblia que aquella vara, la vara de Aarón, aquel palo seco, inanimado, sin vida, sin frutos, al estar expuesto a la gloria de Dios, al resplandor de la santidad de Dios, a la presencia del Dios real y viviente, porque Dios no es una fábula, Dios es real. La Biblia dice que su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de alabanza, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Y aquel palo seco, frío, inanimado, al estar expuesto al efecto de la presencia genuina de un Dios vivo y poderoso, aquel palo cobró vida, aquel palo rebeldeció, aquel palo fructificó, floreció, dio almendras. Y si un palo tuvo esa reacción y ocurrió ese efecto, ¿cuánto más nosotros que no somos palos inanimados, cuanto más nosotros que somos hechos a la imagen y semejanza del Creador, al estar bajo la gloria, la presencia, expuesto donde está el Dios viviente, vamos a rebeldecer, vamos a florecer, vamos a fructificar, vamos a ser purificados, porque Dios es poderoso. Al necio lo hace sabio, al débil lo hace fuerte, al perdido lo salva, al enfermo lo sana, al infértil lo hace fértil, al caído lo levanta, al leproso lo limpia, al ciego le abre los ojos, al mudo le abre los labios, porque ahí está la presencia de Dios. Cuando llega la presencia de Dios, todo cambia. Se va la tristeza, se va el dolor, se va la angustia, las cadenas se rompen, la miseria se disipa, los demonios tienen que salir huyendo, porque ahí ha llegado el Dios viviente. En la casa de Obed Edom estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios. Y no hay nada más glorioso, no hay privilegio más grande que Dios esté dentro de nuestra vida, que Dios esté en tu casa. Quizá no tienes oro, ni plata, ni influencia, ni riqueza, ni fama, pero Dios está en tu casa, Dios está en tu corazón. Siéntete gozoso, siéntete seguro, porque Dios está de tu lado. Nadie podrá vencerte. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No estoy hablando de una emoción, no le estoy hablando de una electricidad, le estoy hablando de Dios. Dios dentro de su vida, Dios dentro de su corazón, Dios dentro de su ser, Dios reinando en su hogar, Dios vivificando su familia. Eso es notorio. La gente va a hablar, las personas se dan cuenta. Como vieron, todo el mundo decía, ha sucedido algo en casa de Obed-Edom, algo ha sucedido, ha prosperado, ha habido un cambio maravilloso, hay una bendición especial, Dios lo ha levantado, Dios lo ha hecho florecer. Porque cuando Dios hace eso, aún el más incrédulo, el más desconsiderado, tiene que reconocer que Dios te ha bendecido, que Dios te ha ayudado, que Dios está contigo. Bien dice la Escritura, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, y dirán: grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estaremos alegres. ¿Cómo podemos decir que alguien que tiene a Dios en su vida, que eso no interesa, que eso no se nota, que no sucede nada, que no pasa nada? Cuando Dios entra en un hombre, aunque esté enfermo, aunque esté lleno de pecado, de miseria, de tragedia, de desgracia, el día que se arrepiente y a Dios le place entrar en la vida de esa persona, el Señor le limpia de sus pecados, el Señor le cambia la mente, le cambia el corazón, le cambia las emociones, el Señor lo reestructura, porque el Espíritu de Dios muda. El Espíritu de Dios transforma, el Espíritu de Dios levanta, el Espíritu de Dios vigoriza, el Espíritu de Dios moraliza, el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo, de fuerza. La gente se asombra cuando ven a alguien que le conocían, que era un perdido, que era un vicioso, que era un necio, un ignorante, una amenaza a la sociedad, y de repente le ven diferente, su forma de vestir diferente, su forma de caminar diferente, su forma de mirar diferente, su forma de expresarse diferente. La gente habla y dice, pero no puede ser, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha revolucionado? cómo se ha transformado, cómo se ha regenerado. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Sabe qué ha ocurrido? Que el Espíritu de Dios ha entrado a la vida de esa persona. Y sea quien sea, haya descendido hasta lo más bajo en la vida, haya tocado fondo en todo lo malo, lo prohibido y lo sucio, se haya desfigurado hasta el extremo. Cuando Cristo viene, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. ¡Gloria a Dios! ¿Por qué hubo bendición en la casa de Obed-Edom? Porque ahí estaba la presencia de Dios. Porque ahí estaba el Espíritu de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenga miedo. Si Dios está contigo, no temas. Si Dios está contigo, no desmayes. Si Dios está contigo, no estés triste. No tengas miedo a nadie. En solo 3 meses hubo un cambio tan grande en la vida de este hombre y de su casa. La noticia no tardó de llegar donde estaba el rey David. Le dijeron al rey David: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la casa de David. David dijo: ¿por qué ha sucedido eso? ¿En qué radica esa bendición? En el arca, en la presencia de Dios. David dijo: yo también quiero esa presencia, yo también quiero esa bendición, yo también quiero esa prosperidad, yo también quiero de esa gloria. Yo quiero de eso. No sé cuánto el día de hoy dicen: yo también quiero. Yo también quiero de esa gloria. Porque he visto ahí lo que Dios ha hecho. Yo quiero también que Dios a mí me bendiga. Y cuántas personas que estarán mirando o escuchando dirán: yo también quiero que Dios bendiga mi casa. Que Dios bendiga mi hogar. Que Dios bendiga mi vida, que me quite los traumas, los complejos, los delirios, las perturbaciones, los vicios, las inmoralidades, que arregle mi matrimonio que está dañado, que enderece a mis hijos que están torcidos, que traiga bendición y prosperidad. El Señor dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El Señor te dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesús alza la voz y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. ¿Y de qué estaba hablando? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen. Usted no necesita más terapias, no necesita más de nada. Lo que necesita es de la presencia de Dios, lo que necesita es del Espíritu de Dios, lo que necesita es el toque de Dios, lo que necesita es el poder de Dios en su vida. ¿Podrán destruir a alguien que tiene el arca de Jehová, que tiene el Espíritu de Dios? ¿Podrán dañarle, pisotearle? Yo le digo: no hay nada. No hay nadie que pueda doblegar a alguien que tiene el respaldo del Dios omnipotente. Jesús dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Aleluya. La Biblia dice: toda arma forjada contra ti, diseñada contra ti, porque han visto tus debilidades, porque han visto tus fallos, tus errores, han diseñado un arma contra ti. Pero el Señor te dice, a ti que eres su siervo, a ti que eres su hijo, te dice: ninguna arma diseñada contra ti prosperará, no lograrás sus maléficos objetivos, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová de los ejércitos. David dijo, yo también quiero del arca, yo también quiero de esa presencia, yo también quiero que Dios me bendiga. Entonces fue y trajo con alegría el arca a su ciudad, donde él estaba, donde estaba su casa, donde estaban sus hijos. Aleluya. Y lo hizo con alegría, con regocijo, porque a Dios se le sirve con gozo, a Dios se le sirve con alegría, a Dios se le adora con felicidad. Aleluya. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y como le vuelvo a repetir, donde está la presencia de Dios, la tristeza no tiene lugar. La angustia no tiene lugar. La ansiedad no tiene lugar. La pena no tiene lugar. El pánico no tiene lugar. La derrota no tiene lugar. La muerte no tiene lugar. Satanás no tiene lugar. Porque ahí está la presencia de Dios. Por eso adore a Dios. Alabe al Señor. Glorifíquele. Y va a ver que la maldición se va de su vida. Que el fracaso se va. Que la miseria se va. Que los traumas se desaparecen. Aleluya. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Él estaba lleno de gozo. El rey David estaba lleno de alegría, de felicidad. Y entonces, en agradecimiento, él ofrece a Dios. Él hace sacrificios. Ni bien dieron unos cuantos pasos, él agradece. Él estaba contento. Él quería de alguna manera decirle a Dios, estoy alegre, estoy agradecido. Quiero hacer algo para demostrarte lo que siento en mi corazón. Porque todo aquel que está agradecido porque Dios ha hecho grandes cosas, es por eso que le adora, es por eso que le alaba, es por eso que le glorifica. Hay gente que cuando nos ve alabar a Dios, adorar a Dios, dicen, esa gente ya es fanática. ¿Por qué tanto cantan? ¿Por qué tanto alaban? ¿Por qué tanto adoran? ¿Por qué tanto van a la iglesia? Es que usted no sabe las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Usted no sabe los múltiples beneficios que el Dios Todopoderoso ha hecho en nuestro ser. Y es por eso que le adoramos. Y es por eso que ofrecemos sacrificio de labios, sacrificio de nuestra boca, que invocan su santo nombre. Y Dios se goza. Dios se alegra cuando su pueblo le alaba, cuando su pueblo le adora, cuando su pueblo le bendice. Bien dice la Escritura, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La Biblia dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¡Aleluya! Entonces, David ofrece el sacrificio, ofrenda, porque estaba con la presencia de Dios. Porque hay gente que tiene religión y están secos, están momificados, petrificados, silenciados, porque los muertos no alaban a Dios. Pero donde está la presencia de Dios, no puede haber muertos. Donde está la presencia de Dios, ahí hay vida, ahí hay victoria, ahí hay solución, ahí hay fuerza, ahí hay fructificación. Y es por eso que hay alabanza. Es por eso que hay fruto de labio, sacrificios espirituales. Y eso habla de triunfo. Eso habla de avance. Eso habla de desarrollo. Aleluya. Gloria a Dios. Y David danzaba con toda su fuerza, con toda su fuerza. Bien dice la Escritura: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa expresión que dice, danzaba con todas sus fuerzas. Danzar no es otra cosa que bailar de una manera armoniosa, y en este caso una manera santa, no una manera erótica, inmoral ni violenta. Él estaba tan feliz, estaba tan gozoso, aunque era el rey. Él no se siente limitado, él no se siente cohibido, él no se siente opacado. Él alaba a Dios, él adora a Dios, él le canta a Dios, él salta de alegría y él baila ante su Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque hay gente que dice, ¿y por qué levantan los brazos? ¿Y por qué saltan? ¿Y por qué corren? ¿Y por qué se mueven así? ¿Y por qué hacen esos movimientos? Es porque estamos llenos de gozo, estamos llenos de alegría, porque hay una fiesta en mi corazón, porque yo estaba muerto y Él me dio vida, porque estaba perdido y me salvó, porque estaba caído y me levantó, porque no tenía nada y Él me dio todo. Y dice que Él danzaba con todas sus fuerzas, no delante de la gente, para que la gente le vea, para exhibirse ante la gente, como hacen muchos que se mueven para impresionar a la gente, o como aquella mujer vinculada a Herodes, que se movía de una manera sensual, de una manera inmoral. David danzaba para Jehová, David danzaba para su Dios. David no danzaba para la mirada de la gente. Él danzaba porque estaba agradecido. Él danzaba porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque la gloria de Dios iba a llegar a su casa. Porque sabía que si él era alguien, era por ese Dios. Traer el arca a la ciudad de David era como eso es como decir: vienen grandes triunfos, vienen grandes victorias, la gloria postrera será mayor que la primera, viene un avivamiento, viene un desarrollo, porque eso es lo que sucede. Si la gloria de Dios llena tu casa, lo que viene es bueno, lo que viene es maravilloso, lo que viene es poderoso. Aleluya. Y David lo que hacía, lo hacía ante Jehová, lo hacía para él, lo hacía para su gloria, porque la Escritura dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La Biblia dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La Biblia dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La Biblia dice: sé santo en toda vuestra manera de vivir. La Biblia dice: adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria al Señor. David danzaba, David saltaba, David se regocijaba, David celebraba. Y dice: y estaba David vestido con un efod de lino. Es decir, que estaba con la vestimenta adecuada para hacer lo que estaba haciendo. Eso habla de que no estaba con las ropas reales, la ropa que le daban jerarquía como monarca, sino que él se despoja de eso. Porque para adorar a Dios, alabar a Dios, hay que despojarnos. despojarnos de los terrenal, despojarnos de los cargos, de los galones, olvidarnos de eso y adorar al Señor en sencillez. Jesús dice: Padre, te alabo porque estas cosas no las revelaste a los sabios y a los entendidos, mejor dicho, a los que se creen muy eruditos, muy conocedores, sino a los que son como niños, los que son sencillos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y David sabía eso, que para adorar a Dios y alabar a Dios hay que despojarnos, despojarnos de los prejuicios, despojarnos del pecado, despojarnos del orgullo, despojarnos de la vanidad, despojarnos de la carnalidad, de la frialdad, de la tibieza, de la hipocresía, de la mentira, de la lujuria, porque si no, no se puede adorar a Dios, porque Dios no recibe la alabanza de alguien que no está lavado, que no está purificado, que no lo hace con sinceridad. David se despoja. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Y eso habla que el cargo de rey no lo había envanecido, no lo había llenado de soberbia, no le había dañado el corazón. Porque cuando él era un simple pastor de ovejas, él adoraba y alababa a Dios y servía a Dios. Ahora era rey, igual adoraba y alababa y servía a Dios. ¡Qué tristeza! Cuando creyentes recién inician la vida cristiana, con toda libertad oran a Dios, con toda libertad levantan sus manos, con toda libertad lloran, con toda libertad cantan, con toda libertad se postran. Pero cuando pasan los años y a veces vienen cargos y rangos y una serie de cosas, como que uno dice: no, a eso me limita mi imagen, desfigura mi imagen. Y entonces ya no lo hacen, ya no se postran como lo hacían antes, ya no alaban como lo hacían antes, ya no sirven a Dios como lo hacían antes, ya no cantan como lo hacían antes, ya no se meten en medio del pueblo como lo hacían antes. Ahora andan en ciertas jerarquías, ahora siempre están rodeados de ciertas atenciones que le está dañando, que le está afectando. Pero ¿sabe qué? Hay que regresar a esa sencillez, hay que regresar a esa humildad. Hay que meternos en medio de esa gente que alaba a Dios con su corazón. Que son gente pobre, gente sencilla, pero que saben alabar a Dios. Que saben servir a Dios. Que saben llorar ante la presencia de Dios. Quizás no sepan teología. Quizás no tengan una memoria eximia, excelente. Pero saben adorar a Dios. Y a Dios lo que le interesa es eso. A Dios lo que le importa es que le adoren, que le alaben, que le sirvan, que le obedezcan. ¡Aleluya! Con un corazón contrito y humillado. Si hemos perdido ese fervor, hemos perdido ese primer amor, tenemos que recuperarlo. Hemos perdido esa pasión al servir a Dios, al adorar. Hemos perdido esa expresividad. Y muchas veces estamos muy serios, y muchas veces estamos muy paralizados, y muchas veces estamos con la boca cerrada cuando debe de estar abierta, y estamos mirando aquí y allá en lugar de mirar a Dios, y ya no derramamos lágrimas como lo hacíamos antes. David sabía que ese grupo del pueblo eran gente que adoraba, era gente que cantaba, era gente que servía a Dios, y no lo hacía para exhibirse, lo hacía para llenarse de gozo, llenarse de paz, porque estaban agradecidos. Nosotros también debemos de hacer lo mismo. Usted que está medio seco, medio frío, medio apagado, medio endurecido, que está con esa vestidura de prejuicio y de rango, que lo han enfriado, lo han metalizado, hoy día despójate, hoy día sácate, hoy día tíralo por la borda, y si quieres saltar, salte, Y si quiere correr, corra. Y si quiere alabar, alabe. Y si quiere llorar, llore. Que las lenguas sucias digan lo que quieran. Le miren con los ojos que quieran. Pero yo lo hago delante de Dios. Usted lo hace delante de Dios. Dele palma de alabanza al Dios de los cielos. Aleluya. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. No solo era David, era toda esa masa enorme, todos unánimes, con el mismo sentimiento, con la misma alegría, con el mismo regocijo, porque de eso Dios se agrada, cuando le alabamos con un sentimiento de unidad. Porque a veces hay una unidad aparente, hay una unidad superficial, hay una unidad hipócrita, y Dios ve que en nuestros corazones hay envidia, hay celo, hay discrepancias. Dios no ve una unidad verdadera. Por eso que la gloria no desciende como debería descender. Por eso no desciende el avivamiento de Dios como Él quisiera hacerlo. La Biblia dice que el Pentecostés, aquel día glorioso en que el Espíritu Santo desciende y aparece en lengua repartida como de fuego sobre las cabezas de los que estaban en el aposento alto, fue justo en el momento cuando estaban unánimes. Y ahí no habla de unanimidad en el sentido de que todos estaban reunidos, sino de que sus corazones estaban unidos, de que sus sentimientos estaban unidos, de que su parecer estaba unido. Porque a veces podemos aparentar que estamos unidos, pero no hay una unidad verdadera. Y eso Dios lo observa, eso Dios lo ve. Hermano, si nos unimos de verdad, si nos unimos como a Dios le agrada, usted va a ver la gloria que va a descender. Usted va a ver el poder que va a descender. Si nos perdonamos, si tiramos a un lado el rencor, el resentimiento, los prejuicios, los rangos y los cargos, y nos unimos como hermanos, y nos amamos como hermanos, y nos perdonamos como hermanos, va a venir algo grande, va a venir algo glorioso, va a venir algo poderoso. Y sabe, no va a ser fuego extraño, no va a ser un avivamiento artificial, un bullicio propio de una euforia humana, sino va a ser la misma gloria del Pentecostés. Y van a comenzar a hablar en lenguas conforme el Espíritu Santo le hace hablar. Y va a haber profecía, va a haber sanidades, va a haber milagro, va a haber gloria, va a haber maravilla. No va a haber nadie que va a poder resistir a un ambiente así, porque hasta el corazón más duro va a quedar quebrantado ante esa presencia. ¿Cuánto alaban a Dios? Dice que había júbilo y había sonido de trompeta. Hay quienes dicen que la música y la trompeta y las alabanzas fuertes es irreverente a un Dios santo. Pero están equivocados. A Dios le gusta la alabanza. A Dios se la adora también con instrumentos musicales. Allá en el cielo no hay un silencio sepulcral. Allá en el cielo hay un bullicio hermoso. Hay un sonido, hermano, como si fueran cataratas de agua. Y los ángeles unánimes alaban a Dios. Los redimidos en el cielo unánimes alaban a Dios. La creación toda unánime alaban a Dios. Y eso a Dios le llena el corazón. Y si Dios está gozoso contigo, si Dios está gozoso con el pueblo, Dios peleará nuestras batallas. Dios aplastará toda fuerza antagónica, toda fuerza maligna, la va a desvanecer en un instante. Aleluya. Versículo 15 dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Un menosprecio que, aunque con los labios quizás no lo expresa, pero internamente sí. Mical, hija de Saúl, hija de un hombre que andaba mal delante de Dios, por una ventana, ella observa cómo el pueblo canta a Dios, cómo el pueblo alaba a Dios, cómo el pueblo adora a Dios, cómo el pueblo danza, cómo el pueblo se goza, cómo el pueblo celebra, cómo el pueblo da culto. Pero ella está en otro lugar. Es decir, que ella no está ubicada donde debía estar ubicada. Es decir, que ella no está en el lugar donde están los que adoran y alaban a Dios. Ella no estaba ahí unánime con el pueblo, agradecido al Dios viviente. Ella estaba fuera de lugar, como quizás usted está fuera de lugar. Y cuando uno no está en el lugar donde debe de estar, comienza a mirar con una mirada maliciosa, con una mirada de crítica negativa. Comenzó a mirar por esa ventana, a mirar mal, a pensar mal, a sentir cosas malas, a sentir rechazo, fastidio, incomodidad, a insultar en su corazón, a ver a los adoradores de Dios como cualquier cosa, y aún a su propio esposo como cualquier cosa. Porque eso sucede cuando usted está caído, eso sucede cuando usted está perturbado, cuando usted está inmoral, cuando usted está contaminado. Lo que es bueno lo ve malo, lo que es limpio lo ve sucio, lo que es honorable lo ve vergonzoso, lo que es recto lo ve torcido. Usted no se goza con lo que Dios se goza, no se alegra con lo que alegra a Dios, no le agrada lo que agrada al pueblo santo de Dios. Usted tiene otra mentalidad, tiene otro criterio, tiene otro pensar, tiene otro sentimiento, y dice: yo no estoy de acuerdo, yo opino diferente. ¿Sabe por qué? Porque usted está fuera de sintonía, porque usted está fuera de lugar, porque usted no está donde está el arca de Jehová, donde está la presencia de Dios. Si usted estuviera donde está la presencia de Dios, su mente fuera diferente, su discernimiento fuera verdaderamente efectivo. Pero está con la mente perturbada, ha perdido la sensibilidad espiritual, ha perdido la visión espiritual, está ciego, está miserable, está caído, está dañado, porque ha perdido la presencia de Dios, o peor aún, nunca tuvo la presencia de Dios, no tiene a Dios en su vida. Por eso que no entiende, por eso que no comprende, por eso que habla mala palabra, por eso que se enfurece, por eso cuando ve adoración y alabanza, lo que ve es una masa de tontos, fanáticos, gritones. Pero Dios no nos ve así. Dios dice: ese es mi pueblo, esa es mi iglesia, ese es mi especial tesoro. Usted dice: eso a mí me perturba. Pero ¿sabe lo que dice el sabio de los sabios, el rey de reyes y señor de señores? Eso a mí me agrada, eso a mí me regocija. Mical miraba por esa ventana, la ventana de la maldad, la ventana de la crítica destructiva, la ventana de la murmuración, la ventana del pecado oculto, la ventana de la inconformidad. Así miraba a los hijos de Dios, así miraba las cosas de Dios. Pero en cambio David lo miraba diferente. Las criadas de David, el pueblo de Dios, lo miraba diferente. El pueblo saltaba, el pueblo danzaba, el pueblo corría, el pueblo estaba alegre, era fiesta para ellos. En cambio para ella era algo ridículo, era algo vergonzoso, era algo tonto, era algo que no era correcto, que no era inteligente, que no era sabio, era una torpeza. Ella decía, mi esposo es el rey, está haciendo una estupidez, una insensatez. ¿Cómo va a hacer eso? Eso le está dañando su imagen, eso está dañando su liderazgo, pero estaba equivocada, estaba dañada. Ella analizaba con una mente terrenal, animal y diabólica, porque en cambio el pueblo se gozaba, el pueblo se alegraba, porque el pueblo decía, este es el líder que adora a Dios, este es el líder que sirve a Dios, este es el líder que llora en la presencia de Dios, que canta a Dios viviente, que se despoja de los rangos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos que tus pensamientos y que mis caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¡Oh, profundidad de la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios y profundos sus pensamientos! Pues ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le sea recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si usted analiza las cosas de Dios con una mente no espiritual, con una mente carnal, sin oración, sin consagración, usted va a ver las cosas al revés. Mire, David se estaba gozando, David estaba adorando a Dios, David estaba glorificando al Señor, ahí estaba la presencia de Dios, Dios estaba gozoso, el pueblo estaba alegre, pero él no sabía que habían unos ojos maliciosos que le estaban mirando. Y mientras nosotros quizás estamos acá adorando, alabando, hay miradas maliciosas que nos están mirando. Hay miradas que están buscando un fallo, un error para meternos la lanza. ¡Qué desgracia para usted! ¡Qué miseria para usted! ¡Qué tragedia para usted! ¡Aleluya! Pero este es un pueblo que la crítica maliciosa no le afecta. La crítica no nos va a detener. La crítica inmunda no va a impedir que sigamos sirviendo, adorando y alabando al Dios viviente como a Él le gusta. Porque el pueblo de Dios sirve a su Dios no como la gente le gusta, sino como a Dios le gusta. El Señor le dice a la samaritana, los verdaderos adoradores saben lo que adoran. Eso quiere decir que los que no son verdaderos adoradores no saben cómo se adora a Dios. No saben ni a quién adora. Jesús le dice a la samaritana, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. El Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ella le menosprecia en el corazón. Ella le critica al hombre de Dios. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. David seguía adorando y agradeciendo a Dios. Aleluya. Y dice, aleluya. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es que un hombre de Dios que está lleno del amor de Dios, de la presencia de Dios, lo que sale por su boca no son maldiciones, Lo que sale por su boca no son amenazas. Lo que sale por su boca son bendiciones. Bendiciones. Aleluya. Porque hay quienes lo que sale por su boca son cosas feas, malas palabras, expresiones destructivas. Pero cuando uno está lleno del Señor, la Biblia dice, de la abundancia del corazón abra la boca. De una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce, agua amarga y agua dulce. No puede. Alabado sea el Señor. Por eso que David bendice al pueblo. Bendice al pueblo. Da un mensaje positivo al pueblo. Aleluya. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, sin distingo alguno, un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es decir, que el pueblo recibe bendición espiritual y bendición material. Y el rey comparte a cada uno, a todos. Todos salieron beneficiados, todos salieron contentos, porque todo aquel que viene a buscar a Dios no va a salir defraudado. Usted ha venido buscando una bendición, usted ha venido buscando una respuesta. Usted le ha dicho a Dios, háblame, no sé qué hacer, no sé qué decidir. El Señor no te va a dejar defraudado. Ya el Señor te está ayudando, ya el Señor te está bendiciendo. El Señor te está diciendo, con mi presencia prevalecerás. Con mi presencia avanzarás. ¿Cuántos quieren que el Señor le dé esa torta? ¿Cuántos quieren que el Señor le dé ese pan? ¿Cuántos quieren que el Señor le dé esa carne sólida? Aleluya. Gloria al Señor. David estaba alegre. Estaba contento. Todos felices. Había sido un día de fiesta. Había sido un día de victoria, un día de regocijo, un día de bendición. Pero ahora, el enemigo quiere quitarle el gozo, quiere quitarle la alegría, quiere apagarle el regocijo y la paz. Y entonces, él se dirige, aleluya, a su casa, y él va lleno de la bendición. Para bendecir a su casa, los encuentra con un ataque, se encuentra con una espina filuda, se encuentra con una crítica humillante y destructiva. Todos los hijos de Dios vamos a ser criticados, vamos a ser amenazados, vamos a ser difamados. Jesús lo dijo, pero también nos dice, bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, que vuestro galardón es grande en los cielos. Aleluya. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque seréis consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque recibiréis la tierra por heredad. Aleluya. Aleluya. Bienaventurados los limpios de corazón, porque veréis a Dios. Y ahora David, el ungido de Jehová, el dulce cantor de Israel, el hombre que adoraba a Dios y alababa a Dios con toda libertad, que abría su boca para expresar lo que Dios ponía en su corazón. Porque nosotros los hijos de Dios no podemos expresar lo que queramos. Nosotros expresamos lo que Dios pone en nuestros labios. La Biblia dice, y no temáis por qué o cómo hablaréis, porque en aquella hora no seréis vosotros, sino el Espíritu de mi Padre que hablará a través de vosotros. Todo hijo de Dios verdadero alaba a Dios con libertad, canta a Dios con libertad y predica la palabra de Dios con libertad. Salte quien salte, grite quien grite, murmure quien murmure, Dios nos ha llamado a abrir nuestros labios y a expresar lo que Él pone en nuestra boca. Aleluya. David era un hombre así. No era un hombre cohibido, ni que actuaba bajo amenaza, ni porque lo que le aconsejaban quizás los diplomáticos de su tiempo, que le decían esto haz, te conviene. Él hacía lo que a Dios le agradaba. La Biblia dice que el pueblo se gozaba, porque todo lo que David hacía al pueblo le agradaba, porque lo que hacía David era dirigido por el Señor. Y cuando hacemos lo que Dios nos dice, las cosas salen bien. Él estaba haciendo algo bueno. Él había traído el arca de la alianza a su casa. Él había traído el arca de la alianza donde estaba el rey. Eso significaba una nueva etapa para el pueblo de Dios. Una etapa de avance, de desarrollo para el pueblo de Dios. Pero el enemigo quería frenar, quería limitar, quería paralizar. Y entonces, cuando él llega, versículo 20, volvió él para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Mire, esta mujer sale con una lanza venenosa. Esta mujer criticona maliciosa sale a decirle al hombre de Dios que es un indecoroso, que no ha hecho lo que sabiamente hay que hacer, que hizo algo negativo y perjudicial, que se ha quitado las vestiduras reales y eso ha dañado su majestad, su imagen como rey. Lo humilla, lo menosprecia, le falta el respeto. Pero ¿qué es lo que había hecho David? Había adorado a Dios con libertad. Había hablado lo que Dios había puesto en sus labios. Eso es lo que había hecho. Cuando dan palma alabanza a Dios. Indudablemente, David, que estaba tan alegre, con el corazón que le reventaba de paz y felicidad, al encontrarse con alguien a quien él amaba, que le diga eso, destrozó su corazón. Le habrá dolido, le habrá destrozado. Poder en la sangre de Cristo. David al instante se da cuenta que Mical estaba caída, que Mical estaba dañada, que Mical estaba perturbada, que Mical estaba vinagrada, que estaba envenenada, que estaba manipulada por el enemigo. ¿Qué es lo que ella buscaba? Que David ya no alabe a Dios, que David ya no adore a Dios, que David ya no haga lo que Dios le había mandado hacer. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. David le dice: lo que yo he hecho, yo no lo he hecho para que la gente me mire. Yo no he buscado qué dirá la gente. Yo lo he hecho delante de Jehová. Yo he dejado que el Espíritu de Dios me guíe. Y lo he hecho delante de mi Dios. Ese Dios que me ha dado todo lo que tengo. Ese Dios que me ha bendecido, que me ha prosperado, que me ha puesto por rey. Yo estoy agradecido. Eso es lo que le está diciendo. Yo estoy agradecido. Porque si tengo algo y si soy algo, es porque ese Dios ha tenido misericordia de mí. Ese Dios ha tenido piedad de mí. Yo a quien le debo lealtad es a ese Dios. No a las malas lenguas, no a las críticas maliciosas, no a las miradas de águilas carnívoras. Yo a quien le debo obediencia es a Dios. A quien le debo respeto es a Dios. A quien voy a dar cuenta es a Dios. No me interesa lo que digan los perversos. No me interesa lo que digan los menospreciadores, los escarnecedores. Lo que me interesa es que Dios me mire. es que Dios me bendiga, es que Dios se goce. Y David resueltamente le dice, aunque eso quizás iba a significar un quiebre en la relación con Mical, pero hermano, a veces es inevitable la persecución, inevitable la guerra, pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese Dios es el que te da la vida, ese Dios el que te da todo, es el Dios que el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre. Y el hombre de Dios y el pueblo de Dios no es títere de las circunstancias, no es títere de las presiones, no es títere de las amenazas. Somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios, andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, hablamos en el Espíritu, cantamos en el Espíritu, predicamos en el Espíritu. Y David le dice, por tanto, escúchame lengua criticona, escúchame lengua amenazante, por tanto, seguiré lanzando delante de Jehová. La crítica no me va a detener, la murmuración no me va a detener, la amenaza no me va a detener, nada me va a detener, nada me va a paralizar. Seguiré haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, seguiré adorándole, alabándole, predicando su palabra. Escúchame, Mical. Tu crítica no me va a silenciar, tu crítica no me va a amarrar, tu crítica no me va a intimidar, tu crítica no me va a paralizar. Al contrario, seguiré corriendo, seguiré alabando, seguiré danzando, seguiré alzando mi voz, seguiré haciendo la obra de Dios. Y aunque ante tus ojos me haga vil, y seré bajo ante tu mirada, pero seré honrado delante de esas criadas de quien tú has hablado menospreciándolas. No me interesa que tú me mires mal, que tú pienses mal de mí, que tú no estés de acuerdo, que a ti no te agrade. Dios me ha mandado a adorarle, a alabarle, a predicar su palabra. Y el pueblo de Dios no puede detenerse. El pueblo de Dios no puede frenarse. El pueblo de Dios no hay nada que lo pueda silenciar. El pueblo de Dios seguirá adelante, seguirá avanzando, seguirá corriendo. La iglesia de Cristo seguirá vigorosa y fuerte, porque Dios está con ellos. La presencia de Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y el que se levante contra nosotros no podrá prevalecer sobre nosotros. ¿Quién podrá apagar la llama que Dios ha prendido? ¿Quién podrá quitar el filo a la espada que Dios le ha sacado filo? ¿Quién podrá detener el avance de la evangelización del mundo? La palabra profética lo dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el final. La palabra de Dios dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Y Jesús lo dijo, si estos callan, las piedras clamarán. Póngase de pie. Y si el Señor le ha hablado, venga aquí adelante. Vamos a orar. Si usted necesita esa presencia, necesita esa fuerza, se ha sentido angustiada, se ha sentido menospreciado, está bajo persecución, está bajo amenaza, no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. Le han ofendido, le han insultado, y han querido dañar, y han querido destruir. Padre nuestro que estás en los cielos, Te pedimos, Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo. Tú quieres que tu pueblo te adore, que tu pueblo te alabe. Mira esas personas que quisieran servirte, pero tienen trabas. Traba de la esposa, del esposo, de los hijos, de la religión, de la familia, del entorno. Ellos tienen ese deseo, pero no tienen esa fuerza. Ellos quisieran tener ese valor para seguir haciendo el bien, para servirte con todas sus fuerzas. Pero hay oposición, hay obstáculos, hay barreras, hay limitaciones, hay situaciones que han pasado, hay amenazas, presiones, necesidades. Pero mira sus corazones, Señor. Ellos quieren servirte, ellos quieren adorarte, alabarte, ellos te aman, Señor. Dale la fuerza, dales el coraje, la decisión firme, para que nada los haga claudicar, para que nada los frene, los